Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes después de una semana en la que, debido a problemas con mi computadora, pues mi cotitular, y la verdad, hizo un trabajo espléndido. Alberto Ramírez me hizo el favor de sacar el programa de una manera verdaderamente, bueno, magnífica. Cosa que agradezco muchísimo, porque pues realmente creo que estuvo mejor el programa con Albert solito que conmigo. No, pero tuve oportunidad de escucharlo y de veras, muchas gracias por dos magníficos programas, mi querido Albert. Pues no tengo oportunidad de ver a las personas en el chat porque sigo con la computadora descompuesta, y aquí nuestro queridísimo estrella del FEMCAI, que es Pastor Delgado, nos está haciendo el favor de sacar el programa por nosotros, por Alberto y por mí, cosa que le agradecemos enormemente a Pastor. De veras, Pastor, mil gracias por todo. Yo espero ya regularizar mi problema computacional ya para el próximo jueves, pero por lo pronto, a ciegas, pues me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos estén visitando en el chat y aquellos que nos estén sintonizando por los diferentes vías. Y, por supuesto, mandamos un saludo fraternal a los compañeros de la Radio del Sur de Venezuela, en especial a las compañeras de Mientras Tanto y Por Si Acaso, y a los compañeros del Tren de la Tarde. Así que, mi querido Albert, muy buenas noches, bienvenido y nuevamente gracias por sacar el programa de una manera tan, tan espléndida. No, Patria, al contrario, por favor, no fue nada. Buenas noches y buenas noches a todos nuestros amigos. Ha sido un placer poder hacer un programa pues en solitario. La verdad, voy a ser muy honesto, no los quise ni oír. No quise ni escucharlos, pero si tú dices que salieron bien, yo me quedo con eso. No solamente lo digo yo, lo dice Guadalupe Lizárraga, y luego tuve oportunidad yo de escucharlo, y de veras, mis respetos, muy, muy buenos programas. Muchas gracias, Patri, muchas gracias. Pero bueno, a mí me da mucho gusto que ya estés aquí con nosotros. Pues muchas gracias, nuevamente gracias a Pastor, porque sin Pastor no sería posible esto. Así que vamos, hay tres temas muy importantes. Uno de ellos es lo que está pasando en Grecia. En Grecia, qué barbaridad, o sea, es muy polémico lo que está sucediendo, porque después de el espaldarazo que le dio el pueblo griego a su primer ministro, Alexis Tsipras, parece que hubo ahí una suerte de, no sé, de rendición ante las imposiciones de la Troika. Bueno, ese es uno de los temas. El otro, el encuentro de movimientos populares en Bolivia, que tuvo la presencia no solamente de este gran estadista que es el presidente Evo Morales, sino de un papa que realmente, para nosotros los ateos, que somos muy críticos también de la historia del Vaticano, nos parece que este papa sí ha marcado un antes y un después en la postura adoptada por un pontífice, y también estuvo presente él en ese encuentro de movimientos populares junto con el presidente Evo Morales, que por cierto le regaló una cruz con una hoz y un martillo. Eso de verdad es muy llamativo, porque tiene un mensaje muy profundo, Albert, no sé si estés de acuerdo, un mensaje en el que aparecería el cristianismo como muy identificado con la clase trabajadora, con los explotados, es decir, con el pueblo, con aquellos que hicieron la Revolución Rusa, ¿no? Sí, pero pareciera ser que la alegoría no le hizo mucha gracia al camarada Papa. Al camarada Francisco, pues, ni modo. Ni modo. Pues sí, ni modo, se la tuvo que masticar. Sí, definitivamente. Y por otra parte, pues está lo de Ecuador y lo que dice el presidente Rafael Correa respecto al apoyo que ha recibido el presidente Correa a la Revolución Ciudadana, porque vaya que le están armando una guerra terrorífica, igual que la guerra que le están armando a Venezuela con el tema del Esequibo y la Guyana. Y este David Granger, que es un títere de la ExxonMobil, que ese es otro tema de primerísima importancia que queremos discutir aquí. O sea que la derecha anda suelta, anda rabiosa, porque pues no se resignan a este despertar del pueblo griego, no se resignan a que esté una coalición de partidos de izquierda y haya ganado de manera arrasadora la elección y esté al frente, pues, esta coalición en el gobierno griego, y no se resignan a la Revolución Ciudadana en Ecuador, no se resignan a la Revolución Bolivariana, que pese a todos los ataques sigue adelante, y bueno, como quiera que sea que al Papa no le haya hecho gracia, las declaraciones del Papa tampoco le han de haber hecho gracia a la derecha, eso me queda muy claro. Así que, mi querido Albert, pues adelante con tus comentarios. Bueno, yo el programa del jueves hice un comentario acerca de esto, de lo que a mí me parecía, ¿no?, esta postura del Papa. Yo recuerdo, por ejemplo, y yo creo que es importante ver siempre los contextos. Recuerdo la época de Juan Pablo II. Sí. Que fue, digamos, uno de los artífices, ayudó bastante en la caída del bloque del este de Europa, ayudó bastante para ello, y una de sus grandes misiones pues era esa, finalmente terminar con el comunismo, ¿no? Sí. Pero por supuesto, pues estaba, era un contexto distinto hace 20, 25 años. Hoy las cosas son totalmente distintas. Hoy la América Latina de hoy es radicalmente distinta, por lo menos una parte, a la que era hace 25 años. Y el contexto de la iglesia también es distinto. Hay menos feligreses, hay una huida, ¿no? Ya sea desencantados de lo que es la iglesia, ya sea cooptados por otras alternativas religiosas. En fin, es importante ver esto también, que el discurso del Papa, si bien está en consonancia con el discurso de los cambios en América Latina, es muy difícil ir en contra de una realidad, ¿no? Es muy difícil, la realidad te marca a veces la agenda, y en el caso del Vaticano creo que no puede ser distinto. No olvidemos que aparte de ser una iglesia, pues es un estado. Francisco es un jefe de estado y como tal tiene que ver la política también desde el punto de vista no religioso. Así que no puede darse el lujo, desde mi muy personal punto de vista, no se puede dar el lujo de ir con un discurso a contramano de la realidad latinoamericana. Pero no solo la realidad latinoamericana, sino la realidad de una parte importante del mundo. El neoliberalismo ha demostrado ya su tremendo fracaso. Estarás de acuerdo conmigo. Ha demostrado que como sistema económico, como un método económico, es un verdadero fracaso. Entonces, tú ves los estragos que causó en América Latina, los estragos que causa en África, en una parte de Asia. No, esa es una realidad tan contundente que por lo menos el Papa, como jefe de Estado, no puede obviar y no puede ir a contracorriente de ella. Porque además la realidad le está obligando a un discurso y la misma los mismos dogmas religiosos van en consonancia con ese discurso que se está viendo obligado, que la realidad le está obligando a dar. Así que me parece que yo creo que Francisco en este punto es pragmático, más que convencido, ¿no? Es pragmático. Ve una realidad. Si algo habla bien de él es que entendió la realidad política del mundo en este momento y me parece que va en consonancia de ello. No creo que el Vaticano en estos momentos pueda darse el lujo de ir a contracorriente y de mantenerse autista a los problemas reales que está padeciendo el planeta, ¿no? Eso se lo dejamos a la señora Merkel y a Obama y a todos esos güeyes, pero alguien que representa a tantos millones de seres humanos en el planeta, que hablo de la feligresía católica, me parece que el no ver la realidad y el no hacer una lectura correcta de la realidad es un lujo que no se puede dar. Yo lo veo desde esa perspectiva. Por supuesto es un discurso que a las derechas en el mundo no les gusta escuchar. Y son derechas recalcitrantemente religiosas, ¿no? Sí. Pero digamos que por cuestión pragmática y política, el Vaticano ahorita no se puede dar el lujo de quedarse únicamente con las alabanzas de esas élites empoderadas, como lo hizo antaño. Hoy está obligada, la historia, la realidad la está obligando a mirar los hechos contundentes que están pasando en el mundo. Pues sí, ya sea por pragmatismo, ya sea parte pragmatismo y parte su propia convicción, no lo sé. Eso difícilmente lo podemos saber, solamente él sabe lo que él piensa, ¿no? Ya sea por lo que sea, pero su postura, claro que es diferente. Porque, como tú bien lo acabas de decir, el anterior Papa... Bueno, Benedicto fue un verdadero... una nulidad, ¿no? Digamos... Pero el que fue muy peligroso fue Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí, con esa con esa cara de beato estudiado en Hollywood, contribuyó grandemente contribuyó mucho a la guerra sucia que se le hizo a todo lo que fue la Europa del Este, también tuvo mucha culpa en los propios regímenes. Eso no podemos nosotros cerrar los ojos ante eso. Se cometieron muchos errores los diferentes regímenes de la antigua bloque socialista. Y con todo y eso, con todo y los errores que se le puedan imputar a los regímenes del bloque socialista, ahí tenemos a muchos de muchos habitantes de lo que fue antes la Unión Soviética añorando por el regreso del comunismo. Y me imagino que parte de eso, digamos, no son los únicos. Eso a mí me consta cuando visité Rusia y hablé con la población. Era un cuadro verdaderamente lamentable de pobreza. Estoy hablando de 1999. ¿Sí? Cuando después, 9 años después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? De la destrucción de la Unión Soviética, en la que tuvo un rol activísimo Juan Pablo II, y este empleado de la CIA que es el señor Gorbachov. Sí, Mijaíl Gorbachov. Entonces, con todo y eso, Francisco, repito, sea por pragmático o por ambas cosas, pues sí, tiene un comportamiento diferente. Y hablo también de su postura ante la pederastia. Tampoco hay que pasar por alto eso. O sea, mientras el otro la solapó, este está empezando a dar pasos para que se castigue a los pederastas, ¿no? Y es que no puede hacer otra cosa, ¿no? Se oye muy bajito. Sí, perdón, que no puede hacer otra cosa. El haber solapado a los criminales pederastas fue un duro golpe a la credibilidad de la Iglesia, de la Iglesia Católica. O sea que me parece que el trabajo que se acaba de echar encima Francisco es el de lavarle la cara a la Iglesia, ¿no? Pues sí. La única forma de hacerlo ya no es discursivamente, ya no es con la prédica religiosa, sino con el actuar político. Y en ese sentido, bueno, insisto, hay que celebrar el hecho de que ha tenido la decisión de ir en consonancia con la realidad. Yo creo que eso habla bien de él como un tipo inteligente, pragmático. El castigar a la pederastia hace que su credibilidad como jefe de Estado esté en aumento, que efectivamente gente como nosotros, ateos, pues pongamos cierta atención en su discurso, que es un discurso efectivamente pareciera ser antisistema, ¿no? Pareciera ser, por lo menos... Cuando dice que el capitalismo es un sistema inhumano y que genera pobreza y ese tipo de cosas, hay que tomarlo en cuenta. Porque, como insisto, bien podría ser como los anteriores, estar totalmente en su burbuja y no convenientemente no decir ni pío, ocultar bajo la alfombra la basura, ¿sí? Y así había estado funcionando, pero el hecho de continuar haciendo eso a futuro podría ser un podría generar una crisis de credibilidad en el Vaticano muy fuerte. Entonces eso es algo que no va a permitirlo. Me parece que en ese punto es inteligente lavar la cara de la Iglesia con acciones concretas. Habla bien en cuanto a él como estadista de un Estado, ¿no? Sí, aunque yo sí coincido contigo, no me hago ilusiones. Voy a decirlo de la manera más directa pues como casi siempre hablo, ¿verdad? Creo que no hay otra manera. En lo que a mí respecta, voy a parafrasear lo que dijo John Lennon. Un mundo sin religión sería un mundo más humano. Lo dijo John Lennon en su hermosísima, en la hermosísima canción Imagina, que es un poema y que es el tema de introducción de este programa. Lo ha sido desde que este programa vio la luz, ¿no? No quiero tampoco causar molestia en aquellas personas que tengan una creencia, no, ¿verdad? Cada quien con su conciencia, cada quien con sus vivencias interiores. Yo nada más estoy expresando mi vivencia interior, ¿sí? Mi vivencia interior, porque existe la creencia equivocada desde mi muy personal opinión de que la moral depende de la religión y no es así. No es así. La moral no depende de la religión. La moral es una condición, es una decisión íntima de cada persona en este mundo y se deriva también de una cuestión genética intrínseca en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos digamos, el instinto de proteger a nuestros congéneres. Es un instinto. El heroísmo, la solidaridad, el trabajar en grupo y todo ese tipo de cosas es un instinto, como lo es también la envidia, la territorialidad, la ambición, etcétera, ¿no? Por eso los seres humanos tenemos esta dualidad, ¿no? Somos capaces de una cosa y de la otra. Pero que se diga que la capacidad moralizante de una persona, la capacidad para ser generoso, la capacidad para ayudar al prójimo, depende de una religión, es una soberana mentira. Porque los que no tenemos ninguna creencia religiosa y decidimos ser solidarios, decidimos ser decentes, decidimos ser mejores cada día, no necesitamos la religión. Y me atrevo a decir más, las religiones jerárquicas, o sea, las jerarquías religiosas, mejor dicho, lo que han sembrado en este mundo es odio, dolor, tortura y muerte. Eso es indiscutible. Es indiscutible. No lo digo. Inmoralidad total. Una inmoralidad bárbara. Nada más hay que analizar la vida de la mayoría de los pontífices y se eriza la piel del nivel de abyección infame que mostraban. Estoy hablando del 98% de los pontífices, ¿eh? Nada más así, de ese tamaño estamos hablando. Pero bueno, regresando a la realidad del siglo XXI, me parece que tienes razón, está siendo pragmático, está haciendo lo que le toca hacer, y para rescatar un Vaticano que, pues, ni con el agua de todos los océanos puede lavarse, ¿eh? Es mi opinión. Sí, no, yo también opino lo mismo. Pero el trabajo lo tiene que hacer, lo tiene que intentar, y en este momento algo le está funcionando. Está atrayendo las miradas de sectores que probablemente no, que eran críticos de la iglesia, que eran críticos precisamente por su alejamiento a las causas de los más desprotegidos. O sea, para la iglesia hace no mucho tiempo la pobreza y las causas de esta sociedad desprotegida, depauperada, era solamente discursiva y no pasaba de rezar por ellos, ¿no? Cosa totalmente inútil. Hoy, por lo menos, hay un discurso concreto, muy claro, muy directo, ¿no? Que abona a a los movimientos progresistas que se están dando en Sudamérica. Me parece que es de una gran ayuda y que se puede capitalizar muy bien. Eso es lo rescatable, el acercamiento hacia hacia este tipo, hacia esa sociedad, hacia ese sector social, pero ya no como, repito, ya no como una cuestión religiosa, sino como una cuestión política. Porque, por ejemplo, el encuentro que mencionas en Bolivia sí. Tuvo más tintes políticos, desde mi punto de vista, que religiosos. O se le puede dar un uso político importante. Y yo creo que Francisco lo sabe y no estará en contra de ello, de que se politice el discurso que él hace y la reunión que tuvo con estas organizaciones. Es la primera vez que yo recuerde, desde que Juan Pablo II empezó a hacer viajes, que se haya reunido con un grupo de esta naturaleza. Es la primera vez. Es la primera vez. Y eso no es un hecho religioso, es un hecho político. El Vaticano está haciendo política. Me preocupa, a mí en lo personal no me gusta la Iglesia haciendo política, pero dado el discurso que escuché y a quién se dirigió y con quién se encontró, podría llegar a ser una política útil para esos sectores sociales que hoy día están luchando denodadamente por mantener y profundizar los cambios que están haciendo en Sudamérica. Definitivamente, y voy a decir algo más, a reserva de que el ateísmo irredento, ¿verdad?, del que padezco, no puede uno dejar de reconocer los sectores dentro de la Iglesia Católica, los sectores cristianos, que han llevado a cabo una práctica acorde con toda su honestidad, con los mejores preceptos del cristianismo, porque también esa es otra cosa, ¿no? O sea, la parte respetable hay una parte muy respetable del cristianismo que le llamamos teología de la liberación, y definitivamente, independientemente de que las personas que practiquen la teología de la liberación decidan creer en la deidad, que, como le quieran llamar ellos, ¿verdad?, sigue siendo respetabilísima la postura que han guardado a lo largo de la historia. Por ejemplo, estamos hablando de Óscar Arnulfo Romero, que bueno, se quita uno el sombrero con él, ¿no? Se quita uno el sombrero con el obispo Raúl Vera, te quitas el sombrero con Sergio Méndez Arceo, te quitas el sombrero con Arturo Lona, es decir, con Samuel Ruiz, con todos ellos, ¿no? Entonces, eso también hay que decirlo, porque lo tenemos que reconocer, ¿no? O sea, esa otra con Leonardo Boff, los teólogos de la liberación, que esa es otra cuestión, ¿no? Ellos, combatida por la Iglesia institucional. Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, y si ellos hubieran vivido en los siglos XVI, XVII y XVIII, los hubieran quemado. Los sí, papas, sí, ¿en sin serio? Sin duda, sí, por supuesto. Por supuesto, porque esa era la manera de la sacrosanta Santa Iglesia de mantener controlada a la oposición, ¿no? Hablándolo en términos políticos actuales, pues esa era su forma de mantener controlada a la oposición, mandarlos a la hoguera, previa tortura, por supuesto, ¿no? Sí. Sí, así como le hicieron al gran Giordano Bruno, porque se atrevió a decir que había seres en otros planetas, ¿no? Imagínate tú, el hombre con ese nivel, con esos alcances. Estamos hablando de Giordano Bruno, estamos hablando del siglo XV. O sea, qué cosa, ¿no? Pero bueno, quemado vivo Giordano Bruno. Regresando a esto de Grecia, aquí estos criminales de la Troika le están poniendo, bueno, el día de ayer celebraron una reunión de emergencia, ¿no? Una cumbre en Bruselas, donde está ese grupúsculo de criminales de la peor calaña que pueda haber en este planeta, que son los de la Troika, encabezados por el fondo más infame y demás, el Banco Europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y están exigiéndole que para que no salga de la zona euro, y aquí vamos a entrar a un debate, mi buen, porque yo sigo insistiendo, ¿en qué caramba le ha beneficiado a Grecia y España y demás países estar en la zona euro? Bueno, los están amenazando que si no cumplen con la serie de condiciones que pasa por recortar pensiones, recortar todo lo recortable para este grupo criminal, pues entonces no le van a dar los rescates que requiere el Banco Central griego, pues para activar su economía, ¿no? Entonces la destruyen, la hicieron trizas y siguen con la misma receta, ¿no? Pues sigue sujeto a nuestros rescates, entre comillas, sigue sujeto a nuestros rescates, nada más que para darte ese dinero que te robamos primero, porque hay que decirlo, primero roban. Yo hago esta alegoría. Va una persona, va Juan caminando por la calle y llega un ampón y lo despoja de todo su dinero, lo deja en la calle y luego le dice, ahora te voy a rescatar, te voy a prestar el dinero que te robé, te voy a rescatar. Así es como yo lo veo. Sí, el caso griego está muy jodido. Pasamos del encanto al desencanto. Sí. Pero era normal. O sea, esto que sucedió era bastante previsible. Si bien el triunfo de el domingo anterior, no de este, sino del anterior, del referéndum, sí, fue algo histórico para mí. Fue algo muy importante. Fue el ejercicio de soberanía de una nación. El problema es que la realidad económica griega no deja mucho espacio a la negociación y no tienen muchos espacios, no hay mucho de dónde. Si bien Tsipras tenía el apoyo mayoritario de la sociedad, no tiene las armas, los elementos para presionar a la eurozona, ¿no? Seamos honestos. Uh-huh. No tiene, o sea, el respaldo te sirve para sentarte y tratar de rescatar algo de lo perdido. Porque hay otra cuestión que no se está diciendo. En el referéndum, la gente votó por el no a las condiciones impuestas por la Troika. Pero ese no implicaba una salida de la eurozona. De hecho, la mayoría de los griegos quieren seguir en la eurozona. ¿Sí? La inmensa mayoría del pueblo griego quiere seguir en la eurozona. Entonces, el referéndum fue un arma de doble filo para Tsipras. Sí, yo tengo el respaldo de la sociedad para venir a tratar de sacar lo mejor que pueda en una negociación. Pero cuando le dicen o pagas o te vas, ahí ya lo meten en un gran problema, porque su respaldo es por un no a las condiciones humillantes que querían imponerle, más no a una salida del euro. Si él se pone en una postura intransigente y dice, bueno, pues si nos echan, nos echan, entonces internamente vas a tener una revolución. Porque pero no es que, lo que te votaron. Ese es el gran problema. Déjame hacer una pregunta, Albert. Sí. ¿Qué no hay otros bloques? ¿No está el BRICS, por ejemplo? Pregunto, sí, nada más. Sí, definitiva. Y de hecho, el BRICS, puntualmente Rusia y China, se acercaron a Grecia ofreciendo apoyo. Incluso el BRICS está con la idea de generar un entorno financiero para este tipo de problemas. Sí. Totalmente distinto al Fondo Monetario. El banco del BRICS tiene exacto, otra serie de formas de relacionarse, de reglas. Claro, pero el problema, yo no sé bien cuánto tiempo, no, porque me parece que aún no está en funcionamiento, está en proyecto. Y el problema griego es de urgencia, es del día a día. Entonces, Grecia no puede irse esperando a que se concrete un proyecto de esta naturaleza. Ese es el problema. que la concreción de lo que el BRICS propone y la OCS, que es la Organización de Estados Asiáticos, algo así, o sea, sí, en conjunto, están viendo este proyecto. Parece que va muy firme y que se va a lograr, pero no sabemos cuándo concretamente. Y el problema griego es un problema del día a día. Ese es el problema, que hoy Grecia está descapitalizada, no puede pagar a sus empleados, por ejemplo, el Estado no puede pagar a sus estados el mes que viene. Es un problema del día a día, no puede darse el lujo de salirse y estar esperando a ver hasta cuándo. O algo que tampoco sabemos, sí hubo un acercamiento ruso-chino con Grecia, pero no sabemos las condiciones y lo que le dijeron, o hasta cuándo, o en qué medida. Ese es el problema, que no al menos yo desconozco eso. Sé que hubo ese acercamiento, y tan es así que finalmente Estados Unidos también urgió a la eurozona, a la troika, a llegar a un acuerdo, porque si algo no quieren es la intromisión de Rusia en los problemas griegos. Pues sí. Por supuesto que existe esa alternativa. Lo sí. que a mí me encantaría saber, y es algo que yo daría cualquier cosa por saber, es por qué no tomarla. Una de las posibilidades es precisamente lo dicho en el referéndum. O sea, tú haces un referéndum, Patri, y tienes que respetarlo cabalmente. No lo puedes interpretar para una o para otra. La ciudadanía te dijo, te damos el apoyo para que le digas no a la troika, pero no nos queremos ir de la zona euro. Entonces, si Grecia intentase un acercamiento con el BRICS, estaría presionando a la troika para acelerar su salida, porque ya amenazaron a Grecia con su salida, por lo menos una salida temporal de unos 5 años, como una forma de presión o de castigo. Entonces, Tsipras está entre la espada y la pared. Dice, bueno, ¿qué hago? Si yo le pido a Rusia, que podría venirme muy bien, acá estos güeyes me van a sacar de la eurozona, y la ciudadanía, que antes me respaldó, hoy me va a quitar ese respaldo. Mira, entiendo lo que me estás diciendo y al mismo tiempo no lo entiendo. Es decir, el voto de la sociedad griega se deriva de una politización profunda. Lo que sigo sin entender es, ¿han hecho un análisis real de lo que ha significado para su país el haber ingresado a la zona euro, a la Unión Europea? O sea, ¿por qué la insistencia en permanecer en un grupo que ha hecho trizas su economía? Esa es la gran pregunta que me estoy haciendo, ¿sí? Porque sí. Cualquier condición que otro bloque, y no hay otro bloque que se le pueda equiparar, está ALBA, pero es a nivel latinoamericano, pero el BRICS estamos hablando que involucra a países no solamente de América, como es Brasil, te está involucrando a Sudáfrica, te está involucrando a Asia y Europa, ¿no? Porque Rusia es euroasiática, y está ese gran gigantón que es China, ¿no? Y está África. Es decir, sin menosprecio de ALBA, que por cierto, han expresado los países de ALBA que quieren ellos ingresar al banco del BRICS. Fíjate, porque se estancó por motivos burocráticos una promesa que era el Banco del Sur, ¿no? Se estancó. Entonces ellos están contemplando su acercamiento, su inclusión al banco del BRICS. Es decir, no es tan lejana la concreción del banco del BRICS. Pero regreso a la gran pregunta: si realmente la sociedad griega está muy politizada, está muy empapada en el antes y después de que Grecia ingresara, Grecia y España y Italia y Portugal, que están sus economías van en decadencia, van en picada. O sea, ¿cómo no darte cuenta de lo que ha significado tu inclusión a la Unión Europea, que te ha hecho pedazos y te siguen intentando hacer pedazos? Esa es mi gran pregunta, ¿no? Mira, yo no tengo respuesta para ello. Ni yo tampoco. No, yo no la tengo. Pero quiero pensar que el acercamiento al BRICS implicaría la salida de la zona euro, por un lado, pero no es lo único en lo que está metido Grecia y los países de Europa. O sea, toma en cuenta también que están acuerdos con la OTAN, ¿no? Eso, una salida de la eurozona podría implicar también una salida de la OTAN. Y eso tendría implicaciones políticas muy, muy fuertes para Grecia. Entonces, yo no sé si Rusia y China estén en la disposición de aguantar financieramente a Grecia por un periodo de varios años hasta que reconstruyan la economía. Ese es el pequeño problema. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la ayuda rusa y china para Grecia si Grecia se deslinda de todo esto? Porque salirse de la eurozona yo creo que implicaría salirse de otros tratados también. Sí. Entonces, yo creo que es muchísimo más complejo esto. Está implicada la OTAN. Yo también veo ahí ese punto. Entonces, yo ignoro hasta dónde podría ir la ayuda rusa y china, ¿no? Y del BRICS en su conjunto a Grecia, porque en este momento Grecia es un país que tienes que financiar. Sí. Puntualmente hablando, tienes que agarrar un país y mantenerlo literalmente. Darle el dinero para que pueda pagar, para que la gente pueda comer, porque Grecia en este momento no lo tiene. Entonces es una disyuntiva muy jodida para Tsipras. Yo creo que por eso la pensó y tuvo que recular un poco, porque la salida ahorita de la eurozona implicaría una serie de cuestiones de presión y de represalias sobre Grecia, y me parece que la marginarían absolutamente de todo, y eso implicaría dejar un país a la deriva, sin financiamiento, sin entrada de dinero, y la ayuda que pueda darle el BRICS yo no sé si alcance y por cuánto tiempo puedan. Si le pueden dar la ayuda que realmente necesita, en la cantidad que necesita, y por cuánto tiempo, que no es por un año. Grecia necesita esa ayuda por un tiempo largo, en serio. Pues mira, aquí tengo un escrito que está interesante. Es un llamado urgente a los movimientos populares para ser solidarios con Grecia, ¿no? Dice aquí: las condiciones de vida cotidiana del pueblo griego están pasando a ser dramáticas ante el vaciamiento y aislamiento financiero. Grecia no tiene recursos mínimos para poder pagar salarios ni pensiones, hacer funcionar su economía y sostener las necesidades básicas de la población. Más allá de promesas tranquilizadoras, el sistema financiero está colapsado al haber el Banco Central Europeo cortado las líneas de liquidez que venía ofreciendo a los bancos griegos ante el permanente drenaje de depósitos. Dime tú si no son unos criminales de siete suelas estos desgraciados, ¿eh? Bueno, ¿sí? El Banco Central de Grecia tampoco tiene reservas en euros ni en dólares para afrontar las importaciones imprescindibles de alimentos. Grecia no puede ser autosuficiente en materia alimentaria. En el marco del pánico financiero y la crisis abierta, difícilmente vuelve la calma, más aún cuando en Bruselas y Berlín prevalecen las opiniones ortodoxas. Qué elegante manera de llamarles a los criminales, ¿no? de no ceder ante... De llamarle a la hijeputez. A la hijeputez, sí. Son unos reverendos hijos de puta, con perdón de las putas. Lo digo así, con todas sus letras. De no ceder ante Grecia por el antecedente que podría significar para que otros países deudores tomaran el mismo camino de democratizar el debate sobre la deuda. ¿Deudores? ¿Deudores? Cuando los han saqueado a más no poder, a España, a Grecia, a Portugal, a Italia. ¿Deudores? ¿Qué cinismo de esta gente, de veras, eh? Bueno. No vivimos un momento solo para análisis improvisados con frases de ocasión. Cualquier que sea la resolución, lo que ocurra en Grecia tendrá enormes efectos en nuestra región. Nuestros pueblos latinoamericanos ya han vivido situaciones similares. Basta recordar lo que vivió Argentina al inicio del milenio. Argentina mantiene una posición internacional definida contra banqueros y usureros, pero también es un país muy dotado para los productos de alimentos. Esa es la diferencia entre Argentina y Grecia, fíjate. Es algo que yo ya te había dicho en programas anteriores. Exactamente. La situación argentina era totalmente distinta a la griega. Grecia no tiene industria y es un país pequeño, sí, medio agreste, algo montañoso, pocas zonas de agricultura. Entonces, no tiene la espalda para salir como lo hizo Argentina. Sí. Bueno, fíjate, aquí viene lo interesante de este escrito que me encantó. Dice... también Argentina es un país muy dotado para los productos alimentos. Sería un gesto extraordinario de enorme y positiva repercusión, tanto nacional como internacional, si de la cumbre social del Mercosur, a celebrarse esta misma semana en Brasilia, surgiera un compromiso concreto de apoyo y solidaridad de la región para con el pueblo griego. Y son los movimientos populares los que pueden influir en nuestros gobiernos para que protagonicen un gesto inmediato y concreto de enorme significación, el compromiso de brindar líneas de crédito en monedas locales para el ofrecimiento de alimentos y petróleo. Por supuesto, si hubiera estado en marcha el Banco del Sur, todo esto sería más fácil aún. Sabemos que economistas y funcionarios argentinos, uruguayos y brasileños han estado siguiendo de cerca la situación e intercambiando ideas. Pero también la solidaridad debiera nacer desde las entidades vinculadas con los pequeños y medianos productores agropecuarios, quienes bien podrían anunciar inmediatamente su voluntad de remitir alimentos a Grecia. El anuncio inmediato, aunque fuera un principio solo gestual, tendría un enorme impacto por dar la señal de que el pueblo griego no está solo y referir el mismo dilema que subyace en nuestra región entre los que desean volver al camino neoliberal y los que bregan por naciones independientes y no condicionadas por el fondo más infame, eso lo digo yo, y sus especuladores financieros. No sabemos qué pasará en las próximas horas, pero con o sin acuerdo, la situación cotidiana se deteriorará en los próximos días enormemente, sobre todo por la negativa del Banco Central Europeo de brindar liquidez elemental euros a los cajeros, pero también para las importaciones esenciales de alimentos, lo cual lleva a la economía griega a la parálisis. Las informaciones de prensa hablan de que se estarían ya previendo algunas operaciones de ayuda emergente desde Europa a Grecia, más parecidos en realidad a acciones de caridad paternalista y condescendiente, cosa que es insultante, digo yo, ya que en tanto los mismos países seguirán negando el apuntalamiento financiero elemental y urgente. Por lo tanto, un gesto real de apoyo inmediato por parte de los países del Mercosur, por el contrario, sería un signo claro, digno y concreto de solidaridad y apoyo de países del sur al pueblo griego, muy distinto al paternalista, condescendiente y acotadísimo que aún en el mejor de los casos remitirían la Merkel, Juncker, Schäuble y sus amigos. Toda esta cofradía de ladrones de siete suelas. Eso lo digo yo con una enorme indignación. Bueno, finaliza la gira del Papa por nuestra región. Francisco fue el que repitió en estos días lo que el pensamiento crítico latinoamericano y varios de los líderes de la región vienen repitiendo en las últimas décadas, que el capitalismo es un sistema agotado, que ya no se lo aguanta más, que el ajuste siempre se hace contra los pobres, que destruye la casa común y condena a la madre tierra, que los monopolios son una desgracia, que el capital y el dinero son el estiércol del demonio, que se debe estar en guardia ante las viejas y nuevas formas de colonialismo, y como instó Francisco en Santa Cruz de la Sierra a los movimientos populares, no se achiquen, esta es la hora de la solidaridad. ¿Qué te parece? Pues es como lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Yo no lo había leído eso, pero va, coincidimos. El problema griego es del día a día. Sí. Es del día a día. Y en el texto que leíste, a mí me encanta la idea de la solidaridad y de que la zona de no solo Mercosur, sino ALBA, pudiese acercarse a Grecia y extender esa ayuda. Pero el problema es que me parece a mí, en este momento, ALBA, Mercosur, no está en condiciones de ayudar. ¿Por qué? Porque, primero que nada, por las condiciones políticas que hay ahorita en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en Argentina. En Argentina, bueno, por el cambio de gobierno que ya se viene este año, hay elecciones a presidente, y están atacando, la derecha está atacando con todo. Hoy la justicia, un juez que está llevando una causa, que está investigando los negocios de la familia Kirchner, porque ellos tienen negocios en el sur, tienen hoteles, en fin, los están investigando, parece ser que van a hacer una auditoría general de todo. Entonces, sí. Está ahorita la derecha judicial, o sea, los jueces afectos a la derecha, cosa que no debería de ser, porque la justicia debería ser imparcial, pero no es así. Sí. Están tratando de buscarle con todo para tratar de antes de la elección poder imputar al hijo de la familia Kirchner, Máximo, que ahora es candidato a diputado nacional, para incluso hacer cargos penales y que vaya a prisión. Entonces, por un lado está eso. Por otro, el presidente Correa, bueno, ya sabemos las presiones políticas que tiene. Dilma, con esos escándalos de corrupción, está pasándola no muy bien. Y en Venezuela, pues ya sabemos, ¿no?, lo que la derecha está haciendo. La desestabilización del gobierno es muy fuerte. Eso por un lado. Por otro, voy a poner el caso argentino. El hecho de que los productores agropecuarios, dice ahí, en una forma de solidaridad, ofrezcan créditos blandos para mandar alimento, no es posible en la Argentina. Porque los medios de producción agropecuarios están en manos de precisamente élites neoliberales. Entonces no estarían en la menor disposición de hacer esto. La única posibilidad es que sea el mismo gobierno el que le compre a sus propios productores agropecuarios las cantidades de granos excedentes que utilizan para la exportación, para enviarlos con algún tipo de crédito blando a Grecia. Pero el problema es que entonces, ¿de dónde va a sacar el gobierno argentino pagarle a estos agroexportadores? Porque ellos se lo van a querer a vender a precios internacionales. ¿Me entiendes? Sí. O sea, es complejo. Sudamérica en este momento no creo, o yo no la veo con la capacidad para poder ayudar a Grecia. No la veo, porque tiene problemas internos muy fuertes que subsanar. Y el único país que está en una condición de poder hacer algo, de poder ayudar con recursos, es Bolivia, porque ahí la cuestión política está más o menos estable. Sí. La situación económica no es mala, es buena. Sí. Y Bolivia tiene grandes depósitos de gas que podría vender a un precio muy bajo, o sea, o generar una especie de crédito muy accesible para enviar gas a Grecia y con ese gas poder ayudar a que la industria vuelva a reactivarse, ¿no? O sea, un energético barato que ayude a la industria griega a por lo menos a moverse, ¿no? Que es en lo que Bolivia podría ayudar. Pero más allá de eso, yo lo veo muy complicado. Pues, no sé, hablando puramente especulativamente, ¿no? O sea, el único bloque que estaría en condiciones de ayudar al pueblo griego es el BRICS. Es el único. O sea, y puntualmente, tres de los países que lo integran, de los cinco, tres, que sería la India, China y Rusia. Sí. Porque como te vuelvo a repetir, Brasil no creo que esté en condiciones por ahorita el problema judicial grave en el que se está enfrentando Dilma por la corrupción. Y de Sudáfrica, pues yo no conozco mucho de su economía, pero no creo tampoco que esté en condiciones muy, muy favorables para ofrecer ayuda. Porque tampoco es un país, hasta donde yo sé, rico en recursos naturales, en hidrocarburos, que pudiesen vender a precios razonables y accesibles. Entonces, quienes ahorita tienen el mando económico en el BRICS, pues sería la India, sería China y sería Rusia. Pero la entrada de ellos en ayuda de Grecia, pues como te decía hace rato, implicaría la presión de la Troika para sacarlos de Grecia, para aislarlos de Europa en todo sentido. Entraremos en otros programas. Por lo pronto les anuncio que el próximo jueves vamos a tener a David Bertet y a Guadalupe Lizárraga, mi buen Albert y Pastor, porque este lunes se cumplieron 10 años en que esta criminal de Isabel Torres Miranda, como diablo se llame, hizo las primeras 4 demandas en esta red de embustes que construyó sobre el supuesto secuestro y asesinato de su hijo. Nada de eso ocurrió. Entonces vamos a tener un programa dedicado al caso de Brenda, al caso de Nestora, al caso de esta maraña de mentiras que inventó esta criminal que se llama Isabel Miranda Torres Miranda, y que se hace llamar ella Isabel Miranda de Wallace. Así que nada más les anuncio, porque el jueves también va a estar interesante el programa. Muy bien, Patri, pues entonces aquí nos estaremos viendo el jueves. Pues por aquí nos vemos, mi buen Albert. En caso de que yo siga sin computadora, les pido, les suplico a ti y a Pastor que se pongan de acuerdo para que cualquiera de los dos jale la radio y nos jalen a Guadalupe, a David y a mí. Sí, Patri. Ahí tenemos a nuestro floor manager, gerente general. Así es, de todas maneras yo me comprometo a hacer hasta lo imposible por ya tener computadora para el jueves. Pero por lo pronto, mi queridísimo Pastor, muchas gracias. Albert, qué bueno que ya pues se pudo hacer el programa. Gracias por tus siempre atinadísimos comentarios, y te reitero otra vez mi reconocimiento por haber sacado adelante Desde la Raíz la semana pasada. Nada que agradecer, Pat, muy, muy amable, gracias. Un saludo. Pues un saludo para todos, un abrazote, gracias por sintonizarnos, estuvo muy buena la audiencia, y nos escuchamos, sigan con el FEMCAI. Acuérdense que este próximo 7 de agosto haremos entrega del premio Ricardo Flores Magón 2015, a ponerse las pilas, a enviarle a Pastor el voto de cada uno de ustedes, y un abrazo, y en este momento pues cerramos este programa de Desde la Raíz. Que descansen y sigamos haciendo revolución.